Hace días que te observo, sé que algo guardas ahí dentro, quien pudiese en tu cabeza penetrar. Es tan fuerte lo que siento al ver tu pelo contra el viento, siento que algo allá abajo va a estallar. Cuando te veo todo aumenta y aunque tú no te des cuenta, la presión ya no me deja respirar. Y es que siempre hay algo malo, es lo que tienen los tejanos. Ser heavy es duro a veces, que te voy a contar. Es algo muy real, para mí nada banal. Soy la vega que se mete en tu panal. Tengo tanto para darte, tanto y en mi corazón. Si me dejas te llevaré a Japón. Cuando llega la noche, ya no es un secreto a voces. Cinco amigos me vienen a visitar y pasamos un buen rato pensando en tu retrato, y mi amor queda impregnado en el papel. Si ahora mismo fuese otoño y tú fueses un madroño, te comía todo el árbol de una vez. Y espero que llegue el día en que mi blanca rebeldía sea digna de cubrir toda tu piel. Y mi amor es tan profundo que a tu fruto ya maduro yo me agarro como el yeso a la pared. Todos saben con qué rima el ritmo de tu corazón, y es aquí donde se acaba esta canción.